8 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Continuamos en el mañanero momento de la columna de Libre Pensamiento con el señor Fernando Lozada. Buen día, Fernando, ¿cómo Buen estás? Buen día, bien, muy bien. ¿Todo bien en esta linda mañana? Pedaleando, ya haciendo ejercicio temprano. Sí, sí, tempranito me gusta salir a pedalear un rato. ¿Cómo hemos adelgazado, Fernando, en este verano, vos y yo? Yo te vi entrar y estamos muy delgados. No, estoy bien. Ya vendrá bien. El invierno y los guisos de arroz, lenteja y el vino tinto. Y bueno, no importa. Igual yo como bastante, lo que pasa es que tengo mucha actividad. Claro. Gasto muchas calorías. Y además, el verano te invita a pedalear, en invierno salir a las 7 de la mañana en bici es un garrón. No, a mí al revés, en realidad pedaleo más en invierno. Mirá. Me gusta más el frío a mí, en realidad. Sí, no, sí. Me da fiaca. Salgo con la escarcha ahí. Ay, no la nombres, por favor, no la nombres. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, como veníamos atacando un poco el sentido común, me parece que también está interesante ir contra algunos mitos que se gestan en la sociedad y que no son inocentes tampoco, ¿no? Y bueno, la idea es hablar hoy de la autoproclamada Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Título que se puso esa misma. Y es una de las personas que quizás tenga mejor imagen en el mundo, aún después de su muerte. Ejemplo de cualquier garca que anda dando vuelta cuando se quiere hacer el bueno, como dijo la Madre Teresa. Sigamos el ejemplo. Sí, a veces te ponen un Gandhi, una cosa así, que es otro mito para darle duro y parejo. Es Gandhi, otro también. Pero la Madre Teresa aparece como impoluta. Y bueno, es el producto de un enorme trabajo mediático que, bueno, fue una construcción que tiene su propósito, claramente. Se llamaba Agnes Gonja Bojasiu, ¿sí? Una monja católica de origen albanés que nació en 1910 y falleció en 1997. Bueno, pasó mucho tiempo hasta que alguien se puso a estudiar realmente y seriamente lo que hacía esta santa mujer, ¿no? Santa porque la Iglesia Católica... Porque es santa, claro, es santa. La beatificaba de toda una celeridad impresionante. Con un par de milagros totalmente falsos. Había un tumor que en realidad no era un tumor y que en realidad había recibido tratamiento médico y ese tipo de cosas, pero bueno. El que primero, digamos, el que hizo punta de lanza en esto de desenmascarar a este personaje fue Christopher Hitchens, ¿no? Un tipo que realmente me gustó mucho como escribía, un periodista y activista, un anticapitalista, realmente un escritor que he seguido bastante. Y él en la década de los 90 fue el primero que en su libro que se llamaba The Missionary Position, nada sutil, ¿no? La posición del misionero. Claro. Claro, no fue muy sutil en su título. Y después un documental que se llamaba Hell's Angel, que el ángel del infierno, que en realidad el título original era algo así como La vaca sagrada, ¿no? También hacía otro juego tampoco muy sutil, pero bueno, él no era nada sutil. Y el documental se puede conseguir bastante fácil en YouTube, generalmente que está en tres partes dividido, es bastante accesible. Hoy, después de algunos años, abundan las publicaciones que dan un poco de verdadera luz a este personaje. Hay un trabajo muy interesante, muy serio, de unos investigadores de una universidad de Canadá que profundizan un poco más en lo que Hitchens empezó en la década de los 90. Pero recién, alrededor de 2005, entre el 2005 y 2010, es donde aparecen trabajos más profundos acerca de este personaje. Pero bueno, es como que ya es tarde, ¿no? El mito ya se creó y ahora para bajarlo realmente no hace falta un esfuerzo enorme y creo que no sé si lo vamos a lograr en algún momento. Y está tan justificado con la Iglesia Católica, ya con la masa popular, que es difícil bajarlo. Sí, es muy difícil, realmente es muy difícil. Fue una ambiciosa mujer que inicialmente era resistida por la propia Iglesia, ¿no? Pero que obtuvo una fama internacional como humanitaria en la década de los 70 gracias a un tipo que realmente lo hizo con honestidad, pero era extremadamente crédulo, ¿no? Hizo un documental y un libro llamado Something Beautiful for God, que era algo así como Algo Hermoso para Dios. Y este inglés se llamaba Malcolm Muggeridge. Y bueno, le puso mucho empeño en esto de seguir el trabajo de la Madre Teresa de Calcuta y bueno, realmente hizo una labor extraordinaria mediática, con buena intención en realidad, según lo que estuve viendo, y que ahí la Iglesia Católica vio que había una veta a explotar y se apropia de esta imagen y decide invertir en ella porque vieron que era beneficiosa, ¿no? para propagar la ideología. Durante las deliberaciones en el Concilio Vaticano II, la Madre Teresa encabezó la oposición ultra reaccionaria y fundamentalista, ¿no? El Concilio Vaticano II pretendía flexibilizar un poquito algunas cosas doctrinales y ella rechazaba toda sugerencia de reforma, ¿no? y decía que lo que se necesita era más trabajo y más fe y ningún tipo de revisión doctrinal, ¿no? Estaba convencida completamente de que lo más rígido, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con anticoncepción, lo que tiene que ver con respecto a las personas de la comunidad LGBT, bueno, todo eso ella decía que no había que tocar nada de la doctrina católica. Bueno, acá traje algunas cosas textuales de ella para ver un poco cuáles eran sus posturas públicas. Es decir, estas cosas son declaraciones que están o por escrito o en video, o sea, se puede acceder fácilmente. Dice: estás sufriendo como Cristo en la cruz, así que Jesús te debe estar besando, le dijo Teresa de Calcuta a un enfermo de cáncer que se retorcía de dolor, que además ella estaba en contra de dar analgésicos porque el dolor purifica, y él le respondió delante de las cámaras, vieja y la... No. No, dijo, entonces que me deje de besar. Sí. Después, hay algo muy hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte, sufrirla como la pasión de Cristo. El mundo gana mucho con el sufrimiento. Pienso que es muy hermoso que los pobres acepten su destino, que lo compartan con la pasión de Cristo. Pienso que el sufrimiento de los pobres es de gran ayuda para el mundo. ¿No? Eso lo dijo en 1981 en la conferencia de prensa de Anacostia en Washington, D.C. Y nadie le repreguntó, ¿no? La sí. Cuestión esta de no repreguntar, nadie le repreguntó. Che, madre, pero es una barrabasada. Claro, sí, diciendo. Sí. Levanto la mano acá del Washington Post. Te fuiste al pasto o algo así, ¿no? Sería, pero bueno. En el referéndum de 1996 en Irlanda, donde se consultaba acerca de la continuidad de la prohibición legal del divorcio que estaba en la constitución irlandesa, la madre Teresa viajó desde Calcuta. ¿Qué tenés que hacer acá? Bueno, viajó desde Calcuta para apoyar el voto negativo, aprovechando obviamente su imagen, y reafirmar la postura de la iglesia irlandesa, que ella había dicho que iba a excomulgar a las mujeres que se divorcian. Ah, ¿no? Mirá qué simpático. Pero las mujeres. No, los hombres. Iba a excomulgar a las mujeres que se divorcian. Interesante. Esta mujer que además promocionaba la sumisión, ¿no? del género femenino. Un día confesó un periodista de que de haber vivido en los tiempos de Galileo Galilei habría dado la razón a la iglesia frente a los postulados científicos. No tenés ninguna necesidad de decir eso, pero si, estoy... Y si tengo que decir que la Tierra es plana, también... No, tenida con cuatro elefantes y una tortuga, también. Y un payaso. Sí. No, el humor y eso no va con la madre Teresa, no. En una entrevista dijo: yo no le daría un bebé de una de mis casas en adopción a una pareja que usa anticonceptivos. Los que usan anticonceptivos no comprenden el amor, ¿no? Ajá. Fuerte, ¿no? También se oponía públicamente a la inseminación artificial. Y otra notita así de color, que dijo: el aborto es el más grande destructor de la paz. Mirá vos. Lo dijo cuando le daban el premio Nobel de la Paz. Claro. Exactamente. Que pidió que no hagan mucha ceremonia, que le den la plata y listo. Eso es lo que fue. Y finalmente, dentro de sus frases del top ten, dijo: es un justo castigo por una conducta sexual incorrecta, refiriéndose al SIDA. ¿No? Bueno, su avidez de expansión y de expansión de su ego, ¿no? Hacía que buscara dinero en cualquier parte y se relacionaba con el poder y con muchos tiranos de turno, ¿no? En 1981, la dulce monjita viajó a Haití para ser condecorada y recibir dinero de la familia Duvalier. Dictadura de Duvalier. François Duvalier, mucho tiempo presidente de Haití. Exactamente. Nefasto. O sea, François Duvalier era conocido con el sobrenombre de Papadoc. Y su hijo, que fue su sucedor, Jean-Claude, fueron brutales dictadores en Haití. Ejercieron una monstruosa represión contra el pueblo y asesinaron todos los adversarios políticos para evitar cualquier tipo de discusión. Se calcula más o menos que por órdenes de ellos se mataron 30.000 personas, ¿no? Y en 1996, Papadoc consiguió que el Vaticano le permitiera elegir los miembros de la jerarquía de la Iglesia para coordinar las acciones de dominación del pueblo, ¿no? Bueno, la madre Teresa los elogió públicamente, ¿sí? No fue que agarró el dinero y salió corriendo, sino que recibió un premio, una condecoración de honor, la plata, y los elogió ante las cámaras. No conforme con eso, después en televisión dijo... Esto es textual. Nunca he visto a los pobres ser tan familiares con sus jefes de Estado. Claro. Como lo son con ella, para mí es una bella lección. Se refería a la esposa del dictador, ¿sí? Que era tan monstruosa como su cónyuge, ¿no? Bueno, otro de sus donantes fue Charles Keating, un estafador condenado por la justicia en Estados Unidos que dejó a miles de trabajadores, se habla como de una cifra de 17.000 o algo así, y adultos mayores sin los ahorros de sus vidas, ¿sí? Y la madre Teresa se refirió a él de esta forma. Decía, no sé nada de los negocios de Charles Keating. Tendrías porque te estás... Sí. Tendrías que investigar, claro. Dice, solo sé que ha sido generoso con los pobres de Dios. ¿Sí? Y esto se lo mandó al juez que estaba juzgándolo, ¿no? El fiscal le mandó una nota a la monja poniéndola en conocimiento del origen del dinero y le pidió que lo devuelva para reintegrárselo a estas personas. Claro. Que al menos eso recuperara, ¿no? Ella nunca contestó. Nunca se hizo cargo. Nunca le llegó la carta por ahí, ¿no? Le clavó el visto, como dirían por ahí. También recibió dinero de un estafador y personaje siniestro, realmente siniestro y manipulador de medios de la información, con Robert Maxwell, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay cosas espantosas de Robert Maxwell, pero serían muy largas para incluirlas acá. La madre Teresa también fue muy cercana a Lady Di, a la princesa Diana. Era como una especie de confesora. Uh-huh. Y en una entrevista en el Ladies Home Journal, una revista estadounidense, refiriéndose al divorcio de la princesa Diana, dijo que espera realmente que lo haga porque así será mucho más feliz. O sea que para el poder hay otra moral. Rica, sí. Divorciada. Para el poder sí hay otra moral. En 1984 hubo una explosión en una planta química de una multinacional que llamaba Union Carbide en Bhopal, India, que produjo aproximadamente unos 2.500 muertos, ¿no? Nada menor. La madre Teresa, al momento de la explosión, viajó rápidamente a esa ciudad y se presentó en el lugar diciendo, perdonad, ¿no? Esto para minimizar las demandas hacia la empresa por la responsabilidad en la tragedia. Lindo personaje, ¿no? Bueno, y hablando un poco de su obra, ella utilizaba la pobreza como herramienta mediática. Siempre hacía, digamos, todo puestas en escena. Realmente era, en realidad, usaba esa estrategia para esconder su enorme ego, ¿no? Hacía cosas como, por ejemplo, cuando tenía que ir al Vaticano, se tomaba un colectivo, iba con ropa harapienta y hace todo eso, pero realmente eso no es una demostración de humildad, eso es hacer una ostentación de cierta ideología que ella propagaba. Lo interesante, y acá viene lo más curioso, los albergues que ella manejaba en Calcuta y después se expandieron por todos lados, lejos de ser hospitales o clínicas, eran realmente cosas grotescas, absolutamente precarios, y en realidad eran tanatorios, ¿sí? Totalmente desprovisto de cualquier tipo de tecnología médica, donde únicamente se iba a morir, ¿no? Ella estaba prácticamente en contra del uso de los analgésicos, y como el sufrimiento purificaba, era un gasto innecesario. Pero realmente ahí la gente no se iba a curar, sino iba a morir. Lo que hacía básicamente era recolectar los moribundos, los leprosos, los ponía ahí, en el piso, en mantas, con gente alrededor, cuidando, y esa era su gran herramienta de negociación para conseguir fondos, ¿no? Pero era gasto mínimo, ¿no? Ahora, cuando ella tuvo problemas de salud, se atendió a las mejores clínicas privadas, no fue a sus centros. ¿Utilizó analgésicos? Y no lo sé, pero es muy probable. Las instalaciones actualmente siguen siendo igual de primitivas ahora que cuando ella empezó. El dinero, o sea, los miles de millones que recibió. Digamos, la congregación de las hermanas de la fe, que se llama... De la caridad. De la caridad, pero sí. Continúa funcionando perfectamente. Bueno, no es que continúa funcionando, viene una expansión, claro, monstruosa, ¿no? Y todo el dinero es para eso, para expandir la obra, pero no para mejorar las infraestructuras y brindar verdadera atención sanitaria, ¿no? Su organización usa a los moribundos como una mercancía de muy bajo costo. En realidad, están ahí, solo hay que recogerlos. Y ahí es su forma de recaudar y expandir esa corporación, que es de las misioneras de la caridad, ¿no? Que ese es el nombre que tiene. Logró abrir conventos y monasterios en 120 países con estas estrategias. Debe más que McDonald's. Y sí, es impresionante, ¿no? Ahora, su obra nunca fue auditada y recibe donaciones cuyo destino es totalmente ignoto. La plata no la obra no la guarda la India, porque la India sí tiene legislación con respecto a fiscalizar el dinero recibido, así que generalmente termina estando en Estados Unidos o en algunos otros países. Y otra de las cosas que lamentablemente ha hecho es presentar a Calcuta como el basurero del mundo, ¿no? O sea, uno nos pregunta, ¿qué es Calcuta? Y vos te imaginás que la peor porquería. Realmente uno tiene una muy mala imagen, gracias a ella, de lo que es ese lugar. Y en realidad Calcuta es una ciudad enorme, donde tiene universidades, tiene escuelas públicas, tecnología, una cultura impresionante. Lo que pasa es que es una ciudad que tiene un gran problema, que es derivado de la superpoblación, ¿no? Y justamente ella lo que promovía era no al aborto, no a la anticoncepción,